En relación al tema que se viene desarrollando en este último tiempo acerca de las candidaturas, que la verdad que la palabra más suave que se me ocurre utilizar para calificarlo es carnaval o una especie de shopping de ofertas donde cualquier candidato parece que puede llegar a servir para cualquier lista o para indistintas fuerzas políticas, lo que habla de que en realidad no se están discutiendo programas ni propuestas para llevar adelante cuando se alcance algún cargo, sino simplemente cargos expectables para, no sé, detentar poder y cobrar hartos sueldos. Y me parece bastante vergonzoso uno de los fenómenos, había muchos para comentar, ¿no? Pero uno de los fenómenos es esto en torno a candidaturas o propuestas como las de represores como Patti, para ser más concretos, o personajes como Rico. En relación a esto yo advierto dos cuestiones, ¿no? La primera cuestión es que hasta sus propios pares y quienes acuerdan con ellos y los defienden incluso frente a la situación de procesamiento penal que está justamente con justicia, digamos, en este momento atravesando Patti, aunque acuerden con ellos, los necesitan, los bancaron y los siguen bancando para sus políticas, no pueden llevarlos en las listas o remolonean para llevarlos en las listas porque consideran que eso puede resultar desagradable o restarle votos en algunos sectores. ¿Qué suceda esto? Yo creo que plantea dos cuestiones. Una, que es inadmisible, diría yo, que personajes como estos puedan llegar a ocupar algún cargo electivo. Esa es una de las cuestiones. Y la otra cuestión es que, por otra parte, algo hemos construido socialmente que, en términos positivos, diría yo, de denuncia de personajes como estos, que hasta sus propios socios políticos, económicos, y que acuerdan con lo que hicieron y con lo que proponen hacer, no se animan a llevarlos en sus listas. Esto es uno de los aspectos. Y el segundo aspecto que señalaría es que también esto se marca la terrible deuda del Parlamento, la terrible deuda de los tres poderes del Estado en relación a la impunidad. Si desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial durante años no se hubiera garantizado la impunidad para los represores, y si en estos últimos años en los que hemos logrado mellar en algo el muro de impunidad y llevar a algunos de los represores a juicio, no hubieran tenido más coraje los tres poderes del Estado, esto no se estaría discutiendo. Pero todavía hoy el Parlamento no se reúne para hacer avanzar una ley que impida que aquellos que están acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad y que están siendo procesados o que van a ser procesados puedan presentarse a cargos electivos. El Parlamento todavía no lo ha hecho. O sea, creo que estas cuestiones son algunas que me parece que pueden tirarnos algunas pistas para ver qué es lo que nosotros como pueblo debemos exigir a los poderes del Estado y también qué es lo que nosotros debemos exigir en relación a quienes pretendan candidatearse para representarnos en algo.